No arrepientas otra vez. haciendo siempre lo que has hecho. Porque yo ya por fin te lo dije, lo que traigo adentro de mi pecho. todo se ha acabado, ya no hay ningún remedio. A mí solo me ha quedado mi corazón lastimado, pero si así quieres tú, yo jamás podré evitarlo. Si esta fue tu decisión, si esta fue tu decisión, quizás sea por otro amante. Quedado mi corazón lastimado.